ver cómo se va. Como diablo la puse a mamarme la Lamborghini. Mi puta me muerde el bicho por encima del Bosamiri. Los AK tienen 75 a la puesta en los mini. Somos 300, te entramos a tiro y te vamos a dar más de mili. Me la chingo rico como que yo se la aplico como la tienes fumosa como pide lo que quieras, nomás me digas que tú me quieras, yo te creo aunque no quiera, yo doy todo por esa doncella, Blancanieves aunque aquí no neva, está endemoniada como Anabella, pero en mi nena una vez que bebé yo me monto en el jet y me pelo y no me va a encontrar, amanezco en Ibiza la baby esterlina, cabrón que lo que voy a loquear, cuadrada la meche, los diablinos son de Llorem, pa' que sepan los carros blindados, soldados y profetas, mira dime Anuel, los kilos adentro de contenedores, llegando a de Rusia a México, directo al frente, galáctico B47, haciendo billetes, toma 10 mil en el totito, ponte la rete, pa' mí. En la casa se lo metí en el bonete de Porsche GT, yo no soy todo mal, pero la niña dice mi mujer, bebé dime cuál es el plan, quiero llevarte cómoda a comer, te exploto el totito como en Irán, adentro de ti te voy a poseer. Bebé, ¿cómo te va? Te tengo de frente, te siento hasta el vientre, ya no hay curiosidad. Rol es presidente, diamante dolente con los ojos. Porque conmigo siempre desnude, prendemos una bamboa. Parece que hicimos pilates por cómo le sudan. Ella me dice don porque le sacó la espuma, como lo voy.